Tú lo que eres una coqueta. ¿Qué? Tienes tu novio y no lo respetas. Guarda mi número, identidad secreta. Guarda mi foto escondida en la cabeza. Tú lo que eres una coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Te quitan la ropa y tú misma estás loca. No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota. Mueve esa nalgota pa' comerte completota. Así que dime si tú solo en la cama te toca. Te quitan la ropa y tú misma estás loca. No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota. Mueve esa nalgota pa' comerte. Así que mueve esa nalgota pa' comerte completota. Mueve esa nalgota pa' comerte completota. Mueve esa nalgota pa' comerte completota. Mueve esa nalgota, mueve esa nalgota. Mueve esa nalgota pa' comerte completota. Mueve esa nalgota pa' comerte completota. Mueve esa nalgota pa' comerte completota. DJ Peligro. Y tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra y tra tra tra y tra tra tra. ¿Cómo empezamos con la flaquita? Empezamos con la flaquita. Y tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra y tra tra tra tra tra tra tra tra tra. Ahora yo me perreo la gordita. Y tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra y tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra. Párate un momento, párala ahí, párala ahí, párala ahí, párala ahí. Oye, si no se quita el pantalón, le vamos a dar un abucheo, todo el mundo. Y que se quite el pantalón, y que se quite el pantalón, y que se quite el pantalón. Mira, DJ Peligro. Y que se quite el pantalón, y que se quite el pantalón, y que se quite el pantalón, y que se quite el pantalón. Ok, y dime si tú sola en la cama te toca, te quitas la ropa y tú misma estás loca. No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota. Mueve esa nalgota pa' comerte completota. Así que dime si tú solo en la cama te toca, te quitas la ropa y tú misma estás loca. Tú misma estás loca, tú misma estás loca, tú misma estás loca. Y tú misma te toca, tú misma estás loca, tú misma estás loca, tú misma estás loca. Y tú misma te toca, tú misma estás loca. boca. Ella no hace caso, está borracha. Mueves tan el gota, mueves tan el gota. Mueves tan el gota, mueves tan el gota. Mueves tan el gota, mueves tan el gota. Mueves tan el gota, mueves tan el gota. Mueves tan el gota, mueves tan el gota. Mueves tan el gota, mueves tan el gota. Mueves tan el gota, mueves tan el gota. Mueves tan el gota, pa' comerse completo. Pa' comerse completo, pa' comerse completo. Pa' comerse completo, pa' comerse completo. Pa' comerse completo, pa' comerse completo. Pa' comerse completo. Peligro. Causa movimiento involuntario. De lunes a domingo se vuelve necesario. Y cuando yo mil canta, pues ellas menean. Con Walter, Tío y Tony, ella se va pa' que la vea. La mis le da con sacudir el montón. Aprovecha, rácata, aprovecha, rácata. La mis le da con sacudir el montón. Aprovecha, rácata, aprovecha, rácata. DJ Peligro. Ok, a ver, vamos a brincar un ratito. La gente de la Alianza, la palma hasta arriba. La gente de la Alianza, la palma. Que está más activado acá. Si es la gente de la Alianza o la gente de la U. DJ Peligro. Y el corillo entre en confianza. Yo quiero una bulla, la gente de la Alianza. El corillo es de Perú. Yo quiero una bulla, la gente de la U. Una bulla, la gente de la Alianza. Una bulla, la gente de la U. La gente de la Alianza. DJ Peligro. Alianza Lima con la mano arriba. Alianza Lima con la mano arriba. Alianza Lima con la mano arriba. Que sigan perreando y que esto prosiga. Universitario con la mano arriba. Universitario con la mano arriba. Universitario con la mano arriba. Que sigan perreando y que esto prosiga. No quiere novio, quiere vacilar nada más. Que mete hasta abajo, le gusta pejear. Ella no quiere novio, quiere bellaquear nada más. Demasiado coqueta, demasiado coqueta, demasiado coqueta, coqueta, coqueta. Quiere vacilar nada más. Demasiado coqueta, coqueta. Vamos allá. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Coqueta, coqueta, coqueta. Demasiado coqueta, demasiado coqueta, coqueta, coqueta. No respeta, demasiado coqueta, demasiado coqueta, coqueta, coqueta. No respeta, no respeta, demasiado coqueta. Le mete hasta abajo, le gusta pelear. No respeta, demasiado coqueta. Le mete hasta abajo, le gusta pelear. Coqueta, coqueta, coqueta. Coqueta, coqueta, coqueta. Coqueta, coqueta, coqueta. Quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. ¿Qué fue? Está cabrón. Demasiado coqueta, demasiado coqueta. No quiere novio, quiere vacilar nada más. Demasiado coqueta, demasiado coqueta. Ella no quiere novio, quiere bellaquear. Coqueta, coqueta, coqueta. Coqueta, coqueta, coqueta. Coqueta, coqueta, coqueta. Coqueta. DJ Peligro rompiendo. Dame ese biche y yo lo bajo con el pico. Dame ese biche y yo lo bajo con el pico. Dame ese biche y yo lo bajo con el pico. Pero llévate el bikini mini para la disco. Alerta, que hay un aviso de tsunami. Perreo under, pero un estilo super fino. Perreo under, pero un estilo rabioso. Perreo under, pero un estilo super fino. Perreo under, pero un estilo rabioso. Estamos rompiendo la discoteca. La mano que es el piso, ya está bajo dobla. La mano que es el piso, ya está bajo dobla. La mano que peligro. Chequeo en el 2002 en Perú por ley. Todos saben que el más escuchado es peligro. El perreo under me va llevando pa' la cima. Mi meta es convertirme en el nuevo alcalde Lima. Lleve ese bicho y yo lo bajo con el pico. Pero llévate el bikini mini para rico. Yo soy el duro baby, tú eres la dura. Le mando cuatro besitos a la chula. Lleve ese bicho y lleve ese bicho y lleve ese bicho y yo lo bajo con el pico. Lleve ese bicho y lleve ese bicho. Pero llévate el bikini mini para la disco. Alerta, que hay un aviso de tsunami. Perreo under, pero un estilo super fino. Perreo under, pero un estilo rabioso. Perreo under, pero un estilo super fino. Perreo under, pero un estilo rabioso. DJ Peligro. Sube la temperatura. Sube la temperatura. Sube la temperatura. DJ Peligro. www.djpeligro.com. Estamos rompiendo la discoteca. Con la mano que en el piso, ya está abajo dobla. La mano que en el piso, ya está abajo dobla. Con la mano que en el piso, ya está abajo dobla. Mueve, mueve, mueve. Deme ese bicho y yo lo bajo con el pico. Deme ese bicho y yo lo bajo con el pico. Deme ese bicho y yo lo bajo con el pico. Pero lleva. Y no hace nada. Mucho bla bla bla. Y chipluma nada más. Mucho, mucho coqueteo. Y no hace nada. Mucho bla bla bla. Y chipluma nada más. Mucho coqueteo. Mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo. Y no hace nada. Mucho coqueteo. Mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo. DJ Peligro. Mucho coqueteo. Mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo. Y no hace nada. Mucho coqueteo. Mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo. Y chipluma nada más. Espérala ahí, que yo quiero que lo cante conmigo. La nena rebote en la disco, pide el otro trago, que ya estoy desconectado. Y traje los bolsillos full. Hay otra vez que estoy enamorado. Pero dile a la fulana, fulana de tal, que ni me acuerdo de ya su amor es letal. Ay, dile que estoy pelado, que yo borré cinta. Otra vez que estoy enamorado. Este tema es dedicado para todas esas nenas fulanas de tal, ¿ok? Ay, mami, déjame tocarte ahí nada más. Ahí, ahí. Mucho bla bla bla, chipluma nada más. Mucho, mucho coqueteo y no hace nada. Mucho bla bla bla, chipluma nada más. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo y no hace nada. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo. DJ Peligro. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo y no hace nada. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo. Chipluma nada más. Voy a defender. ¡Defiéndela! Por ahí viene bien guilla, porque aunque no tienen atrás, por el frente está quebra y de arriba está sobra. Son doble D, más son caritas que le caen, la combina al caminar y no le hace falta el bailar un booty grande. dice. Es así. Peligro. Mami, que yo quiero que te monte mi caballo. El DJ te lo solo lo mata, solo mano arriba. Andamos a lo loco en busca de todo. Y a la noche exploto, se odió todo, todo se odió todo. Me dicen que tú para bicho, que lo tenga con las ganas. Pero está odia conmigo porque vengo a darte tabla. Para bicho, hey, para bicho, para bicho. Le dicen la para bicho, ella que aquí, ella que allá. Pero no tiene nada que lo para la cabrona y se va. Para bicho, hey, para bicho, para bicho. Le dicen la para bicho. Después que te besa, te lo agarra, te lo para, te lo saca bien bella que ni siquiera se lo mama. Después que te besa, te lo agarra, te lo para, te lo saca bien bella que ni siquiera se lo mama. Te lo agarra, te lo para, te lo saca bien bella que ni bella que ni bella que ni bella que ni bella que ni lo agarra, te lo para, te lo saca bien bella que ni bella que ni bella que ni bella que ni bella que ni lo agarra, te lo para, te lo saca bien bella que ni bella que ni bella que ni bella que ni bella que ni lo agarra, te lo para, te lo para, te lo para bien bella que ni bella que ni bella que ni lo mama. ¡Gusta fumar marihuana! Vengo slow, vengo lento, vengo slow, vengo lento, vengo slow, vengo lento. Y el ritmo se pone violento. Lento, slow, lento, slow, lento, slow, lento, slow, lento, slow, lento, slow, lento, slow, lento, slow, lento, slow, lento, slow, lento, slow, lento, slow, lento, slow, lento, slow. Es ahí, esta discoteca está como llena de humo. Ahora sí que me siento slow, slow, slow. Ahora sí que me siento slow, slow, slow. Ahora sí que me siento slow, slow, slow. Ahora sí que me siento slow. Vengo slow. Peligro. Activado aquí con 10 peligro. Ajá, prepárense. Ahora mami, ahora viene el coyote para hacerlo lento. Hacerlo flow, hacerlo lento. Hacerlo flow, hacerlo lento. Hacerlo flow, hacerlo lento. Y yo vengo violento. Lento, culo, lento, culo, lento, culo, lento, culo, lento, culo, lento, culo, lento. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Esto es porno. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Vengo slow, vengo lento, vengo slow, vengo lento, vengo slow, vengo lento. El ritmo se pone violento. DJ Peligro. A toda la gente que echa humo para arriba. Bello fumo hierba, bello fumo hierba, bello fumo hierba, bello fumo hierba, bello fumo hierba, bello fumo hierba, bello fumo hierba, para nadie es un misterio. Bello fumo hierba, bello fumo hierba, bello fumo hierba, bello fumo hierba, bello fumo hierba, bello fumo hierba, bello fumo hierba, para nadie es un misterio. Bello fumo, bello fumo, bello fumo hierba, bello fumo, bello fumo, bello fumo, bello fumo, bello fumo, bello fumo hierba, bello fumo. Pásame ese blon, pásame ese, pásame ese, pásame ese blon, pásame ese blon, pásame ese blon, pásame ese blon, pásame ese blon, pásame ese blon, pásame ese blon, pásame ese blon, pásame ese blon. Quiero fumar con la gente que fuma marihuana y la coca te pone duro y demente, duro y demente. Yo quiero mari, mari, mari que te pone a alucinar, coca, coca, coca. se están volviendo locos. DJPeligro.com.